Duran Duran es un grupo de pop rock y música electrónica, a menudo encasillados en el estilo de los años 80. La banda ha vendido más de 70 millones de discos y ha tenido 18 singles en la importante lista Billboard, incluyendo Rio. Hungry Like the Wolf. Save a Prayer. Is There Something I Shall Know? The Reflex. Flex. You've gone too far this time, but I'm dancing. Y la banda sonora de James Bond, A View to Kill, en los 80. Ordinary World. Y Come On Down, a principios de los 90. Duran Duran fue creada por Nick Rhodes en teclados y John Taylor en bajo. Aunque el grupo nunca se separó, atravesó varios cambios de componentes a través de su historia. La reunificación de los miembros originales a principios de este nuevo siglo creó un fenómeno alrededor de los medios de comunicación musicales y los fans. Formaron parte del movimiento New Wave, iniciado a principios de los 80. Fueron la banda con más éxito comercial del denominado New Romantic. Duran Duran.